tardes, comienza otro programa más de Ahora que sí nos ven, las 18 y 13, y arrancamos con todo. Con todo, con toda la información de la semana, de estos días, de los últimos días. Hola Cacho, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos Meli, Noé, Mati, cómo andan? Y venimos con mucha info, ¿no? Sí, sí, bastante información de distintos ámbitos. Vamos a hablar sobre el tema de las detenciones de menores, cómo lo trata la policía en la detención. También vamos a consultar a una abogada cómo se tienen que manejar los padres, cómo son las leyes para los chicos. Sí, así es, porque bueno, sabemos, es lo de siempre, que la policía ahí arrasa con los pibes y las pibas que se salen del barrio, que no pueden ya ni moverse por el barrio por portación de rostro. Y bueno, y si por ahí se mandaron los pibes o las pibas a alguna macana, no hay ley que los ampare, no hay derechos humanos que los ampare, porque la policía parece que desconoce totalmente las cuestiones de derechos humanos que tienen que aplicar ante alguna irregularidad, como lo llaman ellas. Por eso es que vamos a estar hablando con Ale Sánchez y Genaro, ella es abogada, de militante, y con Laura Andrada, que es integrante del Frente Popular de Santillán, que milita en los barrios puntanos y están viendo ellas con mucha preocupación lo que está pasando. Exacto. Bueno, ese es uno de los temas. También tenemos temas. Otro. Vamos a hablar con Claudia Laudano, una licenciada en educación de La Plata, va a estar contando todo acerca de lo que fue la sesión en el Senado y todo lo que nos preguntamos todos ahora, cómo sigue ahora la situación, cómo se viene de ahora en adelante, el clima político y qué va a pasar con la sanción en el Senado. Ahí está, bueno, es Claudia Baudano de La Plata, bien. Otro de los temas también que nos viene preocupando y que venimos ahí mirando siempre es el tema de la educación en San Luis. Y hace una semana, a principio de agosto, los últimos días de julio, ASDE, que es una asociación docente, un gremio docente, sacó un comunicado en torno a las escuelas generativas y una mirada crítica en torno a las escuelas generativas. Por eso es que vamos a hablar con Mane Cuatropani, que ella es integrante, secretaria general de ASDE, y también con Gabriel Rosales, que es docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis, pedagogo, y que también ha hecho programas de educación acá en la Bulla el año pasado, y siempre estamos en contacto con Gabriel para que nos cuente un poquito cómo ven ellos ahí desde las investigaciones y análisis y lecturas que ellos tienen en la universidad, esto que está pasando con las escuelas generativas que venden desde el gobierno con... Claro, y que venden con bombos y platillos. A cual visitante que viene lo pasean por las escuelas generativas, que no sabemos ni dónde están. Nah, sí sabemos. Las escuelas están, pero bueno, ahí hay unas cuestiones que quienes saben del tema están allí poniendo luz roja por eso. Así que bueno, programa con mucha, mucha info. También ahí hay como medio cansaditas las bulleras y bulleros, porque el miércoles pasado estuvimos poniéndole el cuerpo atado del día a la vigilia por la media sanción que no fue, pero que ya pronto será la media sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Ya será ley, vamos a seguir militando para eso. Y un montón de información que se nos escapa, pero que como lo que está sucediendo con los docentes universitarios que están de paro, sí, que ha habido muchísimas movidas en San Luis y en todas las universidades públicas del país. Mucha info que en el transcurso de estas semanas también seguiremos abordando, porque esta Argentina está que arde, el dólar sube, el riesgo país explota. Gracias por el cambio, estamos... Perfecto. Estamos perfectos. Bueno, aceptamos donaciones de comida. No, bueno, estamos complicadísimos a nivel nacional y repercute en todos los ámbitos. Así que, bueno, los docentes universitarios están ahí luchando. Y hoy ha habido movidas en San Luis, en el microcentro y demás. Pero bueno, ya también seguiremos con ese tema. Hacemos una pausa. Música y ya volvemos con la información. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo revivo mis sueños en improvisación. Quiero fluir en mi conciencia como Jacinto Piedra y Víctor Jara con su guitarra de tierra. Voces benditas paridas por esta tierra. Latinoamérica, mis métricas son alabanzas a la sangre indígena, a los orillas que me hacen danzar, girar, cantar desde mi esencia. Del agua vengo fluyendo entre las olas. Mi garganta canta sola. Yemaya Oshun, verde azul, mi esquima, yo yacu mi alma, nata natural de este suelo que canta. Santiago Manta, Munima, Maquilla Candru, Mitakiri, Mayashpa, Yaar, Kichuaspa. Soy la vida de mis muertos, soy la voz de mis ancestros. Yo todo eso represento. La tierra me da, la tierra me quita. Si no le hago daño, mi tierra me inspira. Sembramos nuestras líneas, melodías, sus semillas. Que brote de su esencia más conciencia por su vida. La tierra me da, la tierra me quita. Si no le hago daño, mi tierra me inspira. Sembramos nuestras líneas, melodías, sus semillas. Que brote de su esencia más conciencia por su vida. Ya, ja, por su vida, por su vida. Mírense con los dolores, no se vayan a acostumbrar. De cada pseudo perdedor pueda encontrar un lugar. El que te habla es un admirador del rap por gozo espiritual. No por los 10,000 raperos que hay. Vengan a casa, tengo mate freestyle. Mejor no venga, voy pateando, prospérame allá. Se hace calor una perrita, sino una merienda. Si no es la de ajaneamos algún compadre para ver qué invita. Hoy por mí, mañana por vos. Si no te lo doy, cobrame, perdóname, loco, es que me cuelgo. Vos sabés que hay que disfrutar el día. No vayan a volver los dinosaurios y no podamos andar sueltos. Creo que Méndez todavía no comprendió que este sonido no existe ni por mí ni por vos. Existe porque en algún lado quedó el humano primitivo descubriendo la curación del sonido. La tierra me da, la tierra me quita. Si no le hago daño, mi tierra me inspira. Desde que mi alma habla, dice que sueña con quedar escrita en la línea de la vida. La tierra me da, la tierra me quita. Si no hago daño, mi tierra me inspira. Desde que mi alma habla, dice que sueña con quedar escrita en la línea de la vida. Bueno, seguimos en la bulla. Decíamos recién, estábamos comentando con Cacho y Meli que nos seguimos mirando muy preocupadas y preocupados lo que sucede con la policía en los barrios, la persecución. Hace una semana sacaron comunicados en los medios policiales, en la prensa, en los medios de la policía. Avanzan con operativos en los barrios puntanos para mayor seguridad o no sé qué, lo que nosotras miramos con mucha preocupación porque sabemos que son razias que persiguen a los pibes y esto está sucediendo cada vez más. Por eso es que en torno a esto queremos saber lo que está pasando en los barrios y estamos en contacto con Laura Andrada. Ella es integrante del Frente Popular Darío Santillán en San Luis. Tiene un recorrido en los barrios y nos va a contar cómo están mirando ellos, ellas, lo que está sucediendo en los barrios. Buenas tardes, Laura. Hola, Noe, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Laura, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos pueden decir ustedes de lo que están viendo, de la militancia que tienen, del recorrido que hacen en los barrios con lo que sucede con los pibes, las pibas y la policía? Bueno, así como lo estaba expresando vos, cada vez las persecuciones, los abusos de autoridad, cada vez son mayores en los distintos barrios de la ciudad, y ante niños muy chiquitos, de 8, 10, 12 años, menores con 16, 18 años, o compas también más grandes. Cada vez se han agudizado, así como estabas contando, nosotros pensamos que, o sea, sabemos que este ajuste económico que están haciendo viene seguido de esta represión. Vemos, o sea, en la ciudad lo vemos, los viernes a la noche, a la tardecita noche, los sábados, vemos cruzar escuadrones, prácticamente escuadrones motorizados de la muerte, ¿no? Que van dirigidos a los barrios más humildes, y donde el momento en que se llevan a algún pibe, alguna piba. Realmente, todas las veces que ha acompañado a Alejandra ante las situaciones de nuestros compañeros y compañeras, nunca ha habido delito, nunca hubo delito. Entonces, es más, inclusive en el caso de dos hermanos, que ellos estaban con su moto en el barrio a las 9 de la mañana, los llevaron en una primera instancia porque no tenían los papeles del vehículo. algo totalmente irrisorio, algo que es totalmente ilegal, o sea, porque en ese caso se hace una retención del vehículo, pero no un arresto. Claro, sí. Entonces, a partir de ahí empiezan a frenar esta situación que, obviamente, a cualquier persona que te están cometiendo, te quieren apresar por una razón que, sin sentido, precisamente te resistís. Entonces, a partir de ahí, la carátula que te van a imponer es la de resistencia a la autoridad. Entonces, realmente tienen una forma de manejo muy con total impunidad, eso, con abuso de la autoridad y totalmente ilegal. Claro. Cuando de repente, lo terrible, ¿no?, es que socialmente, e inclusive lo que nos enseñan desde chiquitas en las escuelas, es que precisamente la función de la policía es como cuidarnos, ¿no? Como, claro. Y de repente, o sea, en realidad no es la función real que cumplen en lo más mínimo, porque realmente también se dirigen hacia las personas con una falta de respeto bastante fuerte, inclusive niños. He estado cerquita de niños de 8 y 12 años que han sido arrestados, por ejemplo, en la plazoleta de los Halcones hace una semana, y hacía mucho frío y los chiquitos estaban sentados, los habían sentado, le habían tapado la cara, situaciones que son muy contrarias a lo que ya dice la ley, que supuestamente tienen que cuidar y preservar y velar. O sea, totalmente contrario. Bueno, sabemos que la función real que están cumpliendo es otra. Sí. Y sabemos que, bueno, que esa función es la que le sirve al Estado y la que necesita el Estado, y más en con los ajustes económicos que están haciendo. Va de la mano, por supuesto, frente a tantos ajustes económicos, generación de exclusión, pobreza, desocupación, las fuerzas represivas tienen que salir a la calle para contener a los estratos populares. Pero en este caso, en San Luis, en este último tiempo, si bien siempre este accionar siempre fue constante, en este último tiempo se ha agudizado. Y en San Luis, que lo estamos viendo con muchísima claridad, vos das ejemplos concretos, y me imagino que en el momento, cuando ustedes están frente a un hecho, se escapan todas las posibilidades, porque no hay herramientas para parar este abuso de autoridad. ¿Qué hacen ustedes frente a una situación como esta? En estos momentos, bueno, actuamos, o sea, comunicándonos inmediatamente con los familiares, y bueno, con la Ale, Alejandra Sánchez, que bueno, ella nos acompaña en todas estas situaciones y nos hacemos presentes, pedimos habeas corpus, y nos comunicamos también con distintas organizaciones, partidos que están peleando, digamos, por los derechos humanos. Entonces, como para ser varios, que vean cuál es el abuso que ellos están cometiendo, porque hay una parte de la sociedad que los está, digamos, que los está cuestionando y que los está cuestionando. Tal cual. Complicado. Vos recién decías, bueno, que obviamente sabemos que la función de las fuerzas policiales no es cuidar a la población, eso es lo que nos hacen creer en la escuela, el imaginario colectivo, bueno, así que así funciona la sociedad, que están para cuidarnos, pero en realidad sostienen este orden, el sistema capitalista, son el brazo armado del sistema capitalista para contener y organizar a través del abuso de autoridad y todo. Pero más allá de este análisis que compartimos esta mirada, supongamos que cumplen alguna función positiva en la sociedad, si la cumpliesen, ni siquiera en este momento están respetando los derechos humanos básicos de los pibes, de las pibas en los barrios, ¿verdad? Ya hay una ausencia total de las cuestiones básicas del funcionamiento de una fuerza policial. En lo más mínimo. Al contrario, la violencia que imparten, o sea, inclusive como pasó con los vecinos y vecinas del barrio Vaperón, en aquella toma, la violencia fue dirigida a balas de goma a embarazadas, habían niños, niñas, tiraron gases lacrimógenos. Entonces, como que, obviamente, o sea, no, lo que la función que ellos están cumpliendo es la de reprimir, es la de violentar, es la de estigmatizar en los diferentes grupos, en los diferentes barrios, porque este imaginario que traemos de que la policía cuida, también existen vecinos y vecinas, entonces empiezan a haber estigmatizaciones entre los mismos vecinos y vecinas. Ah, por algo pasó, por algo se lo llevó, en algo anda. Claro. Entonces, por eso mismo que es muy importante poder juntarnos, poder unirnos a las organizaciones que estamos trabajando en los diferentes barrios para trabajar desde talleres en los distintos barrios y e ir generando una formación inclusive de cómo manejarte. Ellos ni siquiera te pueden parar porque no tengas el documento. O sea, estamos, eso en una época de facto, pero no ahora. Claro. Entonces hay informaciones, hay formas, digamos, en que nos podemos parar frente a ellos, y eso estaría bueno poder socializarlo, poder tenerlo al alcance de todos y todas. O a mí me ha pasado, por ejemplo, esta situación, que veo a los dos chiquitos que estaban en la plaza. Bueno, soy docente, justo estaba con el guardapolvo, y se me ocurrió decir que uno de ellos era mi alumno, pero que no era así, pero bueno, era la forma que tuve de llegar para ver cómo estaban, para poder hablar con ellos, para poder mirarles el rostro, ver qué les estaba pasando. Pero también, o sea, necesitamos esta formación de saber cómo poder interpelar y cómo poder intervenir en esas situaciones, porque sabemos que son situaciones de riesgo para los niños y las niñas. Claro. Más allá de que se haya cometido un hurto o no, dentro de las comisarías las violencias que aplican son terribles. Sí. Y muchas veces, en realidad la mayoría de las veces, no son, no salen, digamos, a la luz, no se conocen. Entonces, bueno, necesitamos formarnos con las vecinas, con los vecinos, para ver esto, cómo interpelamos, cómo nos presentamos, cómo podemos, digamos, restar a esta violencia tan impune que ellos manejan. Así es. Bueno, Laura, te agradecemos el contacto. Seguramente vamos a seguir hablando de este tema, y ya sabes que la radio La Bulla está para difundir lo que haga falta. Sí, lo sabemos, Noé, nos encontramos, y gracias por acompañarnos siempre, por estar, porque es una función re necesaria también el tener medios de comunicación que van a estar, digamos, del lado de las de abajo y los de abajo. Bueno. Y de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias a usted. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Laura Andrada, ella es integrante del Frente Popular de Dios Santillán. La verdad que más que... Muy duro su relato. Sí, uno se queda ahí perplejo, porque también acá en el Rawson lo vemos, sabemos cómo está la cuestión, sabemos quiénes nos hemos llegado a una comisaría por otras cuestiones, sabemos que cómo trata la policía a los menores o a los pibes que mayores, delinquen, sí, los rata, el rati, la misma policía te lo dice en la cara, sí. Le vamos a partir la cara, y dice, ¿cómo? Esa era la función de la policía, parece que sí, que hay la formación de los cadetes acá en Juana Coslay, hay una unidad que es derechos humanos que la omiten, se la saltearon así, no, vos le decís derechos humanos y se hace una así. No, y creo que ni se le queda el ojo en blanco, ¿what? ¿Te dicen qué? Y creo que ni leyes tampoco sabe la policía, los nuevos cadetes que hay. Sí, es complicado, le ponemos un poco de humor, pero la verdad es que la formación está hecha a propósito, obviamente, están formados para salir a reprimir. Bueno, y seguimos en Ahora que si nos ven, programa informativo de La Bulla, el programa número 7. Ah, siempre se ve claro. 8. El programa número 8, 18:34, estamos en el barrio Rawson, sonamos por la www.labulla.org y acá en el Rawson por la 100.5 FM. Y bueno, el que tenga ganas de venir a escucharnos, que se venga acá y a llevarnos mate a la Neuquén 399, acá en el barrio Rawson, el Salón del Búho, estamos y las esperamos visitas con media docena de facturas. Nada, bueno, seguimos preocupadas con este tema y, como decíamos recién, ya estamos en comunicación telefónica con la abogada Alejandra Sánchez y Genaro